con motivo del fallecimiento de Liu Mion, miembro del Presidium y diputada a la Asamblea Popular Suprema y presidenta del Comité Central del Partido Chondoísta Chongwu, funcionarios de órganos del partido y poder, entidades sociales, ministerios e instituciones centrales, y distintos sectores de trabajadores expresaron una condolencia ante sus restos mortales el día 24.